Hola, ¿qué tal? Yo soy Bob y esto es BDBot Podcast. Bueno, pues nada, bienvenidos a un episodio más, episodio número 38, quiero recordar, creo que sí, que es el 38. Y nada, espero que estéis muy bien, yo no tanto, estoy aquí con, bueno, pues con algunos problemas derivados del polen y creo que es el polen de las arizónicas, pero bueno, cada principio de año pues me suele venir a martirizar y recordarme que... Que bueno, pues que enero ya está aquí, ¿no? O en este caso finales de enero. Bueno, pues nada. Espero que estéis muy bien, como iba diciendo, y que os gustara pues también el episodio, la revisión sui generis que hice sobre la Presonus Studio 24C, ¿no? La revisión así a mi manera, ¿no? Y nada, recordaros también que bueno, pues que todo el eje principal de todo este proyecto pues está en bdbot.com, donde os recomiendo que echéis un vistazo para haceros una idea general de cómo va esto. Y además recordaros también que bueno, pues que es la mejor forma de poneros en contacto conmigo, ¿no? A través de su formulario de contacto, que me va a llegar directo al correo, y a través también pues del Telegram, ¿no? El Telegram personal que anda por ahí por la página, no recuerdo ahora dónde tengo puesto el link, pero que está. Bueno, también recordaros que por fin he arreglado los temas referentes al flujo de RSS, y en iVoox pues están todos los episodios, nueva temporada y temporada pasada. Tuve que hacer un cambio de RSS que amablemente pues el personal de iVoox pues gestionó, y de manera súper rápida, o sea, fueron, creo que lo hice una tarde de esta sala por la noche, y al día siguiente a media mañana ya me habían notificado que estaba el cambio hecho. De hecho, yo creo, vamos, rapidísimo, ¿no? Como quiera que sea, pues ahí está el flujo corregido y todos los episodios puestos, ¿no? Así que nada. Bueno, pues para hoy, ¿qué tenemos para hoy? Pues para hoy ya sabéis que, bueno, Linux, o sea, BDBot Podcast va de grabación de audio en Linux y va de, pues... ahí os comento plugin y cosas, se ha hablado de micrófonos, se ha hablado de interface, se ha hablado de varias cosas, y también en alguna otra ocasión os he comentado cómo hago el podcast, qué es lo que uso y tal, ¿no? Pues hoy nos vamos a cruzar al otro lado de la orilla, ¿no? Al otro lado del río, a la otra ribera, y voy a hablar desde el punto de vista de lo que es un consumidor de podcast, ¿no? Y voy a hablar un poco de bueno, pues cómo, qué es lo que yo uso y qué es lo que me gusta para, pues para consumir... o para escuchar, en este caso, podcast, ¿no? Disculpad un segundo. Bueno, ya por aquí de vuelta, pues... como os digo, me tiene mortificado el tema del polen y de la alergia, y ando pues con ello, ¿no? Así que bueno, espero que no sea nada que afecte mucho al desarrollo del episodio, ¿no? Bueno, como os decía, pues nada, os voy a hablar un poco de lo que uso o de cómo los programas que uso como consumidor o como oyente habitual de podcast, ¿no? En principio no tengo, o sea, creo que la variedad reside precisamente o sea, cuanto más variedad hay, mejores oportunidades tenemos para elegir. O sea, que no, lo que voy a contar ahora es una opinión, pero no desde un punto de vista peyorativo, sino desde un punto de vista de gusto personal, ¿no? Yo, pues particularmente las aplicaciones que de una manera u otra pues están unidas a alguna plataforma o están hechas por alguna plataforma y favorecen un poco pues su pues no me suelen gustar, ¿no? Yo estoy más con otro tipo de proyectos, como ya sabéis, y bueno, pues como os digo, no es, o sea, que es perfectamente bueno, pues usar una plataforma, o sea, usar una aplicación creada por una plataforma, incluso creo que es necesario porque si, bueno, pues estás comenzando en esto de los podcasts, pues tener que sufragarte un hosting para streaming y demás, pues está no, barato, no es. Así que bueno, pues disponemos de los planes libres en muchas plataformas que nos dejan pues hacer nuestros episodios, hacer nuestro desarrollar nuestro proyecto y bueno, pues tampoco es una cosa digamos pues que sea gravosa, ¿no? Para nuestra economía, ¿no? Entonces, pues bueno, pues se pueden utilizar estas plataformas, como os digo, para subir tus episodios, para poder empezar o para poder seguir. Hay proyectos que están muy bien y, lógicamente, pues hay unas contraprestaciones a este poder usar pues sus servidores y demás que bueno, pues ahí están, el que las quiere las coge y ya está, ¿no? Yo en mi caso, como ya sabéis, pues uso Linux en un 99,9%, o sea que quiere decir que prácticamente GNU Linux, en este caso Linux Mint o Debian, depende del PC, pues son mis distribuciones, son las que uso y bueno, pues quiero una aplicación para escritorio y otra para el móvil, que bueno, el móvil, aunque tengo por ahí un iPhone, pues soy usuario también de Android en el 99,9%, ¿no? Y bueno, pues necesito, ojalá hubiera una aplicación, he estado buscando alguna que me permitiera sincronizar entre el PC y el móvil, pero bueno, no he encontrado ninguna que yo esté interesado en usar por lo que os comento, ¿no? Por este tema de precisamente de que me gusta utilizar OpenSUSE, ¿no? Entonces, bueno, para buscarlas para el escritorio, para buscar una aplicación de podcast para el escritorio, pues he estado mirando muchas. Hay mucha oferta, hay mucha disponibilidad y tal, pero yo quiero una que digamos cumpla unos requisitos, ¿no? Que sea una plataforma libre, o sea, un software libre, que no me ate a ninguna plataforma, que bueno, pues tenga la opción no solamente de descargar el episodio, sino de que tenga un play para poderlo reproducir. O sea, que no necesariamente para poder reproducir un episodio, pues yo tenga que tener que descargarlo, ¿no? En algún sitio o lo que sea, ¿no? Yo quiero pues darle un play y ya está, ¿no? Y luego, si realmente quiero tener la opción de tenerlo descargado, pues descargarlo, ¿no? Bueno, no me deja tranquilo el polen, ¿no? En fin, que bueno, eso básicamente es lo que busco, ¿no? Entonces he estado mirando muchas y yo estuve tiempo usando Gpoder, pero claro, Gpoder es eso, ¿no? Te suscribes, tienes todos los episodios, tienes toda la información, pero cuando tú quieres escucharlo lo tienes que descargar. Y eso es lo que yo no quiero. Es el mismo caso que pasa, que ocurre con Ringbox, o Ringbox, que es la aplicación que viene para por defecto en Linux Mint para gestionar la música, o pues no sé, Clementine o Strawberry, que es la que yo uso, en fin, casi todas les ocurre tienen ese inconveniente, ¿no? Entonces yo buscando y buscando, pues he encontrado una que, por cierto, no tiene un nombre nada que diga de lo que se trata, ¿no? Se llama Cumulonimbus, no sé, porque el creador, que ahora mismo no recuerdo quién fue exactamente, a ver si lo veo. Zachary James Ward. Bueno, pues el creador decidió darle este nombre, ¿no? Es más conocida como Cpod, también se la conoce como Cpod, y es bueno, una aplicación ligera, sencilla y que no está nada mal, ¿no? El único problema que tiene, pues es que es un software que lleva por mucho tiempo sin mantenimiento y bueno, pues incluso ya en su propia web, que está disponible en GitHub, pues ya nos informa de que, bueno, pues que no tiene mantenimiento y que puede tener errores y alguna que otra vulnerabilidad de seguridad, ¿no? Y que por favor, pues contemplemos el uso de cualquier otra alternativa. Yo en mi caso, pues he seguido, como os digo, usando Cepod, me gusta bastante y bueno, por la aplicación yo la estuve probando primero como portable, hasta que bueno, para mi caso, pues como ya os he dicho antes que es Debian o Linux Mint, pues tenemos el paquete de instalación .dev, ¿no? Sin ningún problema. La aplicación está disponible para Windows, Mac OS y Linux y nada, pues es, como os digo, pues muy sencilla, ¿no? Cuando la ejecutas, pues ya te sale una ventanita roja abajo, un pop-up que te advierte del hecho que os he comentado antes, ¿no? De que está sin mantenimiento, que no se va a mantener y que la uses pues más o menos bajo tu propio riesgo, ¿no? La aplicación, como digo, es súper sencilla, tiene 5 pantallas de menú. O sea, la primera es el Home, ahí tenemos todos los episodios de los diferentes programas de podcast a los que estamos suscritos. Y bueno, pues tenemos unas opciones para ordenarlos. En principio aparecen todos ordenados por fecha, o sea, el más moderno al principio y así uno detrás de otro. Mezclados de los diferentes podcasts a los que estamos suscritos. Y bueno, pues ahí de un vistazo general tenemos todos los nuevos episodios de todas las suscripciones. Luego, si hay unas pequeñas posibilidades arriba de filtrado. Y nada, pues si nos vamos posicionando los diferentes episodios, pues ahí tenemos la opción de descargarlo, en fin, varias opciones, y entre ellas también un botón de play para poderlo escuchar. El que estemos reproduciendo se pone abajo del todo resaltado en otro color. Y bueno, pues como os digo, pues muy sencillo, con su rebobinado, su bobinado, podemos subir la pantalla, en ese caso pues ya aparece una descripción del episodio y demás, ¿no? Si tiene enlaces, pues enlaces y todo este tema, ¿no? Luego tenemos una pantalla en la que podemos ver la cola de descarga. Si en el caso de que estemos descargando varias cosas, pues aquí vamos a ver la cola, o podemos añadir cosas a la cola, ¿no? Perdón. No, añadir cosas a la cola en esta ventana, ¿no? Solamente vemos lo que hay en la cola para descargar, ¿no? La siguiente ventana sería la de suscripciones, donde nos aparecen todos los programas de podcast a los que estamos suscritos, y si posicionamos el ratón en encima de cada portada, pues lo que vemos es podemos cancelar la suscripción o ver los detalles del programa, el que bueno, pues abre una pantalla con la imagen del canal, o sea, la imagen del programa, el título, en fin, todo lo de lo que va el tema, de si estamos suscritos, nos podemos suscribir, etcétera, ¿no? Después, en la siguiente ventana, tenemos la búsqueda. Aquí podemos explorar. No sé ahora mismo sí que me he pillado y no sé exactamente sobre qué directorio busca los podcasts. Disculpad. Bueno, pues episodio accidentado, ¿no? Con el tema del polen. Como iba diciendo, seguimos, no sé exactamente sobre qué directorio busca, pero bueno, supongo que eso buscando en su página web pues aparecerá, ¿no? En cualquier caso, pues sí que tenemos la posibilidad de seleccionar el lenguaje, y luego también tenemos la posibilidad de insertar la URL del feed al que nos queremos suscribir directamente, ¿no? Luego en todas estas pantallas, como os digo, siempre abajo tenemos el último episodio que hemos reproducido o lo que se esté reproduciendo. Y luego, pues la última ventana de todas, pues ya es las configuraciones, ¿no? Donde podemos configurar el idioma de la aplicación, la apariencia, las diferentes posibilidades que tenemos en el home, los los accesos de teclado, el playback, en fin, un poco todo, ¿no? Y no tiene nada más, es lo que tiene, ¿no? Así que, bueno, pues como os digo, pues bastante contento, me gusta mucho y, bueno, pues es una pena que no pueda, digamos, de alguna manera vincularla con lo que tengo en Android, ¿no? Pero bueno, es lo que en este momento hay. Y para el caso de Android, pues sí que tengo otra que es, yo creo que más conocida que esta, es AntennaPod, que bueno, pues es muy similar, también tiene una pantalla principal fácil, es una aplicación pues bastante ligera, creo que recordar que eran 7 megas los que se descargó de Google. Y bueno, pues es una aplicación de código abierto, es una aplicación libre y bueno, pues puedes suscribirte a cualquier canal que quieras de RSS. Y está mantenida por voluntarios que no tienen ningún interés comercial, como buena aplicación de open source o de código, en este caso también de código libre, ¿no? O software libre. No tiene anuncios y bueno, pues te permite escuchar un podcast en cualquier sitio. O sea, la aplicación es, como os digo, bastante sencilla. Voy a abrir aquí la mía para poderos contar, ¿no? Pues tiene una pantalla de inicio que, por cierto, se puede configurar, en la que aparecen pues lo que podemos continuar escuchando, algunas novedades sobre los episodios de los podcasts a los que estamos suscritos, ver las suscripciones, gestionar las descargas, en fin, todo unas cuantas opciones de ese estilo, ¿no? Ver la cola, además. Luego tenemos un menú en el que, bueno, pues a ver si quieres, ya es que está ahora, en cuanto tocas el móvil empieza a sincronizar cosas y empieza a pitar. Tenemos el inicio, vemos la cola, tenemos la bandeja de entrada, los episodios, las suscripciones, las descargas, el historial de reproducciones, o podemos también añadir nuevas suscripciones. Y luego, pues debajo de esto, pues nada, las suscripciones a las que estamos suscritos, o los programas a los que estamos suscritos, y después una opción de ajustes que, bueno, pues nos sirve para poder gestionar las opciones de la interfaz de usuario, las opciones de reproducción, la descarga, la sincronización con otros dispositivos y demás, ¿no? Como os digo, es bastante simple y sencilla, y luego tiene pues al lado opuesto del botón de inicio pues unos los típicos tres puntitos que nos sirven para configurar la pantalla de inicio. Y en principio, pues ahora mismo es lo que estoy usando para, bueno, pues como oyente de podcast, ¿no? Al otro lado de los altavoces, ¿no? Así que no tengo muchas más cosas que contaros. Yo lo que he buscado, mi experiencia, ya sabéis que, bueno, pues estaba buscando unas aplicaciones con esas características y estas dos son las que he encontrado, ¿no? No están vinculadas a nada, las dos permiten reproducción o descarga. Yo me imagino que, bueno, cuando tienes la reproducción almacenará la información o un buffer en algún temporal, que supongo que desaparecerá una vez cierras o algo así. No sé exactamente cómo funcionará, pero que no tienes lo que no quería era tener un directorio lleno de capítulos de programas de podcast, ¿no? Que luego tienes que estar vaciando, que en fin, diferentes cosas. Y el día que, bueno, pues vas a saber que no tienes cobertura donde estás o lo que sea y quieres escuchar un programa no tienes acceso a datos o no sé, cualquier cosa, pues te descargas unos cuantos episodios que puedes escuchar offline, ¿no? Y bueno, pues muy contento con el tema, ¿no? Y esto es lo que os tengo que contar para este episodio número 38, que no sé si lo había dicho, si no lo he dicho, pues lo digo ahora, el 38. Y nada, pues es simplemente eso, ¿no? Las que para mí en este momento son, no sé si las dos mejores, pero sí las que cumplen mis expectativas de mejor forma, ¿no? Porque esto de lo mejor, pues es muchas veces pues muy relativo, ¿no? Y nada más, solamente recordaros que bueno, pues está ahí la web donde podéis ver, pues todos los sitios podéis descargaros el flujo RSS para, bueno, pues suscribiros en Cpod o en AntenaPod. Y nada, luego tenéis también el formulario de contacto, las fechas de los directos, podéis escuchar los directos cuando los hay, en fin, todas esas cosillas que giran a través de, o alrededor, mejor dicho, de BBVA Podcast. Que por cierto, como anécdota, sí que me gustaría decir que hice una búsqueda en Cpod de mis programas y sí que estaban. No sé exactamente dónde, en qué directorio busca, pero donde quiera que fuera, pues ahí tenían referencia de BBVA Podcast y de los episodios secretos de BBVA Podcast. Así que nada, espero que estéis muy bien. Hasta el próximo episodio y nada, que os vaya todo genial. Yo os voy a dejar con, como siempre, con We Are Free, con la sintonía que tengo para cerrar los capítulos de BBVA. Y nada, con Zeph Harner os dejo.